Estoy buscando certezas en la casualidad. Estoy contemplando solo lo que puedo tocar. Estoy ahogándome en esto de saber esperar. Estoy ansioso por ya no tener ansiedad. Estoy siendo algo brusco en mi forma de hablar, porque percibo este mundo desde otro lugar. Miles de sonrisas que buscan bailar entre palabras, y una hermosa y gran celebración en respuestas claras. Siempre a lo seguro y a mirar sin ver. No. Sigo senderos que son algo peligrosos, y no soy muy bueno en mi faceta de actor. A veces para mi gusto, demasiado observador, participé de todo lo que me hace mejor. Y voy sin correa y como un huracán hasta lastimar, y no mido consecuencias y de verdad se trata. Llevo al frente el horizonte que tengo detrás y quiero gritar. Miles de cosas que vamos a callar salen escupidas desde las entrañas. Dejamos de actuar para ver qué sale. No hay sutilidades en nuestro decir, lo llenamos todo de fidelidad a nuestro sentir. Compartir el engaño no está en este plan, salir de aquella rueda.